Hola amigos, muy buenas tardes, noches, tengan todos ustedes, transmitiendo en vivo y en directo en este día, lunes 29 de junio del 2015, y esto es A Fuego Lento. Yo soy su amigo Luis Lloresh y les agradezco su compañía en este día, lunes 29 de junio, prácticamente ya. Bueno, todavía no, un poquito más, unos minutos más, y estaremos entrando en el 13avo día de Tamuz del 2 del año 5775. Obviamente, pues la fecha hebrea, para no variar, ¿no? Bueno, queridos amigos, pues es un gusto estar de nuevo, como cada lunes y cada jueves, con ustedes, aquí en una edición más de A Fuego Lento. Y por supuesto recordarles que A Fuego Lento es una producción más de Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, transmitiendo desde su página fencae.org. Y también pues las formas en que ustedes se pueden contactar con nosotros a través, primerito, a través de el chat del fencae.org. Segundo, a través de la cuenta de El Lloresh o Lloresh de Twitter, arroba Lloresh, por la cual ustedes también pueden contactarnos y estaremos con ustedes. También nuestra cuenta de correo, para los que se les ha olvidado, es daniel.lloresh@gmail.com, y nuestra cuenta de Skype, daniel.lloresh, y la otra cuenta de Telegram para nuestros queridos amigos que tienen la aplicación de Telegram, pues es Lloresh, igual que la de Twitter, pero con L mayúscula. Pues queridos amigos, esto, pues nosotros hemos estado, pues, aportando a través de este proyecto, pues, nuestras ideas, nuestros comentarios, nuestras formas de pensar, muchísimas cosas con las que podamos ayudarles, queridos amigos. Ustedes saben, pues, lo que sea necesario para, pues, prácticamente ir rompiendo cadenas, esclavitud y cosas más, ¿no? Lo convencional, ¿no? Que, pues, siempre es bueno, conocer puntos de vista y sobre todo, pues, ya saben que un servidor con lo que uno congenia, con lo que uno es, digamos, comenta o participa, pues también les da una alternativa, pues les da una alternativa más para el pensamiento, ¿no? Y bueno, pues para comentar, pues vemos que el 29 de junio, o sea hoy, los reyes de España comenzaron su primera visita de estado por América Latina, bueno, por supuesto, en medio de elogios al potencial de la relación bilateral. No, por supuesto que, para empezar, pues, para muchos de nosotros, los españoles, pues, así como que de lejitos, ¿no? Realmente, algo que hay que reconocer, yo sé que mucha gente se ha atrevido a decirle a España, gente de México, la madre patria. Pero, pues, la única madre patria que un mexicano tiene es su país. Al cabrón culero que no le guste México, pues no sé, se puede ir a Centroamérica, Sudamérica, a Estados Unidos, a Europa, a donde guste y mande. Yo sé qué chingados hace aquí tanta gente que desprecia menosprecia a su gente, desprecia a su país y realmente no reconocen la riqueza que tenemos. Y lo peor, ¿no? Pues es que por tener ideas mochócratas, pues se tiendan tapetito ante pues otras formas, otras maneras de querer vivir, ¿no? No digo que no sea malo o que sean malos todos los españoles, no. No, tampoco estoy diciendo que sean tampoco muy buenos. No, la madre de Teresa de Calcuta ya se murió. El asunto es que mucha gente se siente foránea, ¿no? Foránea, y pues yo pienso que en ese afán de mucha gente de menospreciar donde están y de rendir pleitesía y caravanas y cuanta cosa a poderes extranjeros, pues yo creo que les hace perder el piso. Debemos de entender primeramente, es que también tenemos un concepto totalmente negativo de los indios, ¿no? Porque gracias a la conquista, no solo física, ¿no? A través de las armas y de haber sometido a los múltiples pueblos prehispánicos a la hora de la conquista, no solo en México, en América Latina, se nos hizo creer que los indígenas eran unos pendejos, ¿no? Desgraciadamente, el asunto suena así. Posiblemente muchos de ellos, digamos, eran hasta cierto grado idólatras. Una vez, platicando con ciertas personas, de hecho, en mis tiempos de masón, participé en una plática y pues decía, bueno, hasta qué punto en realidad pues los indígenas eran lo que nos habían dicho que eran. No faltó quien dijo que los indígenas eran unos bárbaros. Por favor, o sea, ¿hasta qué punto podemos nosotros detectar, analizar esta situación de quién es bárbaro y quién no es bárbaro, ¿no? A lo mejor porque mucha gente todavía se deslumbra por los cabellos rubios, ojos azules o verdes, ¿no? Y estaturas arriba del 1.80, pues la gente se va de bruces, ¿no? Pero ¿hasta qué punto eso a ellos los hacía ser mejor que los indígenas? Eran unos fanatizados religiosos, apendejados, por supuesto, por la religión lastre que vino con ellos, ¿no? No solo trajeron pestes físicas, también trajeron pestes espirituales. Bueno, considerando que también los indígenas eran idólatras, y no coincido yo con ningún culto idólatra, sí. Pero pues también los españoles, por muy cristianos que digan mucha gente, el cristianismo es una idolatría. Sea evangélico o sea cristianismo católico o el que ustedes quieran, es idólatra. El cristianismo es idólatra. Mucha gente no lo sabe, pero es idólatra. Y el detalle es, pues realmente los europeos, buenos no son. Son racistas. De hecho, no por algo también cuando fue conquistado los territorios de América del Norte, pues extinguieron prácticamente a las diferentes culturas que vivían en aquel entonces en esos lugares, ¿no? Y pues definitivamente, pues yo me quedo con la pregunta, ¿realmente quiénes eran más bárbaros? ¿Los indígenas sabían leer los tiempos? ¿Sus estructuras no estaban hechas basadas meramente en sus cultos idolátricos nada más, sino también utilizaban cierto grado de ciencia. Podían ubicar perfectamente bien los diferentes estados del tiempo. Estaban todo el tiempo observándolo. Y con una precisión que, pues, a la fecha sorprende. Claro que sorprende. Eso deberemos también, lo estamos mencionando, de hecho, y se los voy a decir. Claro que sorprende, porque vino un grupo de gentes, les partió su madre a las culturas prehispánicas, a los nativos de América. Y bueno, ¿qué ocurrió? Pues, como ganaron la guerra, ganaron los territorios que no eran de ellos, que eran de las personajes, de las culturas, de las personas que vivían en estas regiones, pues bueno, escribieron una historia. Y mucho de lo que sabemos no es tanto de los indígenas, es precisamente de los conquistadores, ¿no? Y pues como nos han dicho que son unos bárbaros, pues les digo, un conocido ahí llegó a decir, es que seguiríamos siendo unos bárbaros, por favor, no mames. O sea, pues ¿quién es más bárbaro, no? ¿Cuántas guerras, cuántas pestes, cuántas ideologías tan retrasadas, digamos, han tenido, por las que han tenido que pasar los europeos a lo largo de la historia? Ya no nos vayamos tan lejos, de estos últimos más de 2000 años, ¿no? De la era corriente. Y luego, hay que, ¿cómo les suena? ¿Cómo les cae? ¿No? O sea, realmente, pues simplemente llegaron gente, a lo mejor con mejor equipamiento tecnológico, ¿sí? Pero igual de supersticiosos y ladinos posiblemente que los aborígenes o los autóctonos de estas tierras. Pero pues no eran mejores, de hecho. No eran mejores. Eran, y si lo podemos ver, son hasta más destructivos. Porque la cultura indígena, pues al menos había de culturas, podemos hablar que manejaban una filosofía mayor en cuanto al ambiente que los rodeaba. No venían alocados por el deseo de hacer riquezas rápidas, ¿no? Como los españoles cuando llegaron a estas regiones. Al contrario, ellos buscaban respetar el ambiente, trataban de coordinarse entre el ecosistema, el medio ambiente donde habitaban, y no destruirlo y depredarlo como los europeos, ¿no? Pues aquellos cabrones, hay que decirlo con todas sus letras, muy bonitos a lo mejor, ¿no? Las viejas bien chulas, ¿no? Güerotas y todo lo que ustedes quieran, pero pues eran una pinche plaga de langostas. Y hasta la fecha, ¿no? De donde recibimos las mayores presiones en los países latinoamericanos para tenernos con la pata en el pescuezo, para que seamos como si debiéramos ser como si fuéramos humanos a medias, porque pues, ese es el pinche pensamiento pendejo que tienen. Y digan lo que digan, es una realidad, ¿o no? ¿O no les suena? ¿A poco no lo han visto de esa manera? ¿A poco no se dan cuenta en la forma de los comentarios y las cosas que dicen y hacen en relación a América Latina? El desprecio, por ejemplo, a un presidente como Evo Morales, porque viene de una casta indígena, por favor, háganme el chingado favor. O sea, ¿en qué cabeza cabe, no? O sea, y todavía siguen pensando que son razas superiores y que posible tecnológicamente son mejores que nosotros, que están más desarrollados. Ahorita a lo mejor están en una mentalidad distinta, pero no del todo a la que tenían en el antepasado. Hay más ciencia, se conocen más cosas y por supuesto pues ya no caen en las supersticiones. Pero pues hagamos un lado eso, ¿no? de dónde emanó la Iglesia Católica y todos los atroces crímenes que cometían en contra de los enemigos de la Iglesia. O las personas que eran acusadas de brujerías, de herejías, de disentir ideológicamente con la doctrina de la Iglesia, y cómo los martirizaban, ¿no? No nos vayamos tan lejos, ¿no? Los principales lugares donde han surgido las dos grandes guerras mundiales ha sido Europa, ha sido el Este, prácticamente. Y todo ese tipo de cuestiones que encierra la cultura europea, analizándola fríamente, pues simplemente les puedo decir que estos cuates son más bárbaros que los bárbaros que ellos puedan decir que conocen, ¿no? No me sorprende nada el Estado Islámico. Realmente Europa, aunque ha evolucionado ideológicamente, está nuevamente haciendo haciendo ojitos, ¿no? Al pasado, al siglo anterior, ¿no? Relacionado con la Segunda Guerra. Ahí están los nuevos grupos neonazis que han surgido. Ahí están, pues, una serie de cosas, queridos amigos, que si ustedes me acompañan, por así decirlo, y viéndolas fríamente, pues, se van a dar cuenta de lo que son. Y pues que venga alguien y que me diga que los indígenas eran unos bárbaros. Bueno, entonces en este caso había que decir que toda la humanidad somos unos bárbaros. Es una verdad, ¿no? No estoy jugando con eso. Es que es cierto. Pues si a esas vamos, pues prácticamente toda la humanidad somos una bola de bárbaros. Y no solo eso, ¿no? ¿Quiénes serán más bárbaros, no? Aquí la pregunta sería, en este caso, ¿quiénes son los más bárbaros, no? ¿Ustedes me dirán? ¿No? Es para pensarse, queridos amigos, ¿o no? Yo pienso que sí, yo creo que sí. Es para razonar, para meditar exactamente pues, en qué nivel de barbarismo están, ¿no? Y en base a qué o relacionado con qué, ¿no? Se puede considerar a alguien un bárbaro, ¿no? Vemos las masacres allá en Irak, por ejemplo, los más bárbaros, ¿no? ¿Ustedes me dirán? ¿No? Es para pensarse, queridos amigos, ¿o no? Yo pienso que sí. Yo creo que sí. Es para razonar, para meditar exactamente pues, en qué nivel de barbarismo están, ¿no? Y en base a qué o relacionado con qué, ¿no? Se puede considerar a alguien un bárbaro, ¿no? Vemos las masacres allá en Irak, por ejemplo, ahora que Estados Unidos llegó por allá. Pues ya regresamos, amigos. Pudimos volvernos a conectar. Ahí como que ya vimos por dónde anda de repente el problemita. Pero ya vi cuando se nos caiga la radio, ya vi lo que tengo que hacer. Pues una disculpa, ¿no? Pero pues ahora sí que fue aquí un lapsus informático, ¿no? Como siempre, los malos servicios de internet en México, lentos, malos y caros, ¿no? Pero bueno, a ver qué día nos tratan como gente de primer mundo, ¿no? Y no nos tienen tan pisoteados y tan menospreciados como comentábamos hace unos minutos anteriormente, ¿no? En relación al dilema que vivimos precisamente, pues, nosotros pues digamos, una clase mestiza, raza mestiza. Aunque, pues yo tengo mis dudas, ¿no? En relación a todo esto, en cuanto a al hablar de las razas, ¿no? De las etnias. ¿Qué es lo que realmente hace a una raza superior? Para los puritanos y los racistas, esa es una pregunta. ¿Y en qué basan su doctrina? ¿Y en qué basan el menosprecio hacia las otras culturas? Eso me gustaría saberlo, ¿no? Sería una pregunta interesante para ver en qué raíz fundamentan ellos sus tendencias, pues imperialistas, ¿no? De conquistar medio mundo y sobre todo de menospreciar a las demás culturas. ¿En qué fundamentan ellos que tienen la razón de ser superiores a los demás o de creer que son superiores a los demás? Y por esa razón, destruir o excluir a las demás culturas de la tierra. Eso me gustaría saberlo, en qué lo fundamenta. Si hay algún racista por ahí y si tiene pues el valor para poder contestar esta pregunta, con todo gusto lo recibo y que haga su comentario a través de este programa. Claro, dudo mucho que lo puedan hacer. Que todas las culturas tenemos taras, putz, no. Si por tarados o por las de estas patologías que normalmente se han adherido a las diferentes culturas de la Tierra, ¿por qué no podemos decir más que eso? Que eso es una enfermedad. Pues, si eso nos diera dinero, seríamos millonarios, ¿no? Todos los seres humanos, ¿no? Pero, pues el asunto es ahí, ¿no? El asunto es ahí. ¿Qué onda con eso? ¿Cómo piensan las personas, ¿no? Que pretenden en cierta forma, pues tener una tendencia, racista o una actitud de menosprecio a otras culturas? Ideológicamente, pues prácticamente cada cultura tiene lo suyo. Y créanme que es muy hermoso. Tengo un amigo que ha participado en festivales internacionales y llegan, pues, representantes de diferentes culturas a mostrar sus bailes, sus cánticos, su arte, ¿no? Y qué padre es ese tipo de eventos, ¿no? Multicolor, totalmente. Totalmente diversificado el aspecto que tenemos de, pues, estar inmersos solamente en una cultura, en un lugar, ¿no? En un país. Y que de repente llegues y veas todo eso, y me enseñaba las fotos él de los diferentes eventos a los que he estado. Y wow, qué chingón está eso. La verdad, perdón por la expresión, pero qué verdad, qué chingón está eso. Pero bueno, pues me ha tocado gente cercana. Eso sí, no es de mi parte, de mi familia. Ay, sí, mi familia ahí sí no entra en eso. Pero sí, gente cercana, casi familia prácticamente. He visto que tienen ciertas tendencias. Incluso las críticas, ¿no? Por ejemplo, por ahí una persona me llegó a decir, ¿no? Pues es que eso no es mexicano. Bueno, pues dígame que ser mexicano, ¿no? Porque yo tengo unas costumbres diferentes para comer. Incluso mi esposa, al estar conmigo, se ha adherido a esas costumbres. Y prácticamente les puedo decir algo, las ha redescubierto. Porque si yo me he adherido al judaísmo, prácticamente ella, por información que he tenido, sí es más seguro que sea judía que yo. Así de fácil. Hablando de los criptojudíos o de los Anusim, los judíos, Anusim, ¿no? Los criptojudíos, famosa historia, ¿no? Sefardí. Sus dos apellidos son de los más destacados en la cultura sefardí, o en el judaísmo sefardí, de los que salieron de España. Entonces, y pues ha habido gente que, pues, ¿y eso? Pues, ¿por qué? Pues eso no es de México. No, espérense. Es que realmente mucha gente creo que confunde la gimnasia todavía con la magnesia. Y realmente, que me digan, por ejemplo, que tú no eres mexicano porque no eres católico, no, pues chinga tu madre. ¿Sí? Y se lo diría así. Pues chingas a tu madre. Como dice el... ahí por ciertos programas que andan en YouTube, ¿no? Porque, ¿cómo te atreves a decirme eso? ¿Quién me dice que el que yo sea realmente mexicano tenga que ser católico? ¿Sí? ¿No? Definitivamente no. Yo creo que la identidad de nuestro país no se basa en religiones, para empezar. No podemos, por lo que les comentaba, por lo que les decía, ¿no? No podemos relacionarlo con eso. Donde sí, posiblemente en la forma de comer, lo que comemos, obviamente yo no como el puerco. Y es muy común, pues, sobre todo por el Bajío, que la gente les coma puerco, les encanta el puerco. En este caso yo no. Cierto tipo de alimentos. Posiblemente la cocina, sí, podemos decir, pues, multicolor, ¿no? De México. A lo mejor ahí, sí, pues estas son las costumbres. Pero bueno, pues de estas costumbres yo sí como esto, ¿no? Así de simple, ¿no? ¿Qué otra cosa podríamos definir? Fíjese que... viéndolo ahorita, haciendo pues una escarbada, ¿no? A lo que realmente somos, sería interesante decir, bueno, pues, ¿qué nos da identidad? ¿Qué es lo que nos hace ser lo que somos nosotros, ¿no? Y esa es una pregunta muy interesante, ¿no? Si ustedes, porque, pues, ¿qué tantas cosas podemos decir que es un mexicano que verdaderamente tú puedas creer en lo que tú quieras creer, sentir en lo que tú quieras sentir, comer lo que tú quieras comer, y que no te vaya a dejar de ser, y que eso no te vaya a hacer menos mexicano que otros? Entonces, si analizamos, pues realmente serían muy pocas cosas, ¿no? Y a veces muchas cosas están, pues, y, pues a veces muchas cosas son necedades y puras tonterías, ¿no? Que contaminan la mente, sobre todo de los más pequeñines, con situaciones que, pues, que en algún momento de nuestra vida, más que darnos una identidad, nos estorban para vivir la vida en una forma libre y responsable. ¿Qué les puedo decir, amigos? Ahí les dejo eso de tarea, ¿eh? Chéquenlo. ¿Qué es lo que le vas a inculcar a tus hijos, ¿no? ¿Materialismo puro? ¿O, no sé, espiritualidad rampante, ¿no? Pura espiritualidad, ¿no? Que coman aire. Pues tampoco, ¿no? Hay un punto donde debemos de empezar a escarbar como mexicanos y a lograr esa identidad. Y mucha gente, por quererse aferrar a taras, sobre todo eso, a imposiciones, a pseudo tradiciones, pues llegamos a la situación, pues, de que, pues, o pues, vemos por qué tenemos los problemas que tenemos como mexicanos, ¿no? Y por qué en cierto punto, pues no nos podemos integrar. Y por eso tenemos el tipo de gobiernos que tenemos y tenemos todavía las cosas pues, que no deberían de estar ahí, ¿no? No sé si me sigan con esto, espero que sí. Y espero que sí me atiendan y que me hagan, que me pongan atención en eso, porque yo creo que me quedo corto con las ideas en relación a qué nos hace ser mexicanos. ¿Ser majaderos? ¿O ser, como dicen por ahí, albureros, doble sentido? ¿O qué? ¿Ser junior de algún político, de algún narco y hacer ridiculeces en el exterior cuando salimos de viaje, no sé, al extranjero? Entonces, ¿qué pedo? ¿Qué nos hace ser mexicanos, no? Por ejemplo, yo podría decir que otro aspecto más de nuestra cultura que podríamos tomar en cuenta y que es muy multicolor en México, la música, por ejemplo, ahí sí, y alto por ahí, no se me vayan a alborotar los de los narcocorridos o pinche música banda, no mamen, ¿no? No, yo hablo de música más folclórica, como los huapangos, ¿cómo le llaman? Polcas y otro tipo de música muy nacional, muy distintiva de México. A lo mejor los corridos, no narcocorridos, no, pues, madre, no. Alabar a una bola de pendejos que se sienten muy felones porque traen un AK-47, un R-15 y porque mataron a un pobre cabrón que no se podía defender si acaso con un cuchillo, por favor. Eso es ser héroe. Héroe de pendejos, ¿no? Por favor. No, esa madre no. No, sería muy interesante identificar, ¿no? Y lo peor, ¿o qué? Vestir como Mara Salvatrucha o pandillero chicano, ¿no? De esos pochos. No, pues tampoco. No creo que ese sea lo que nos distinga, ¿no? Debemos de buscar, yo creo, las cosas más básicas que nos hagan dar o que nos den, más bien, que nos hagan sentir o que nos den realmente, no solo que nos hagan sentir, sino que nos dé esa identidad que creo de la cual estamos bien jodidos. Y no más que creer, prácticamente pudiera afirmarlo con un 99% de no equivocarme, amigos. Realmente, ustedes dense cuenta de a lo que hemos caído, ¿no? A lo que hemos llegado, queridos amigos. Entonces, pues bueno, ¿qué países de América Latina pueden tener más claro que nosotros en México lo que les da identidad? Realmente he visto, a diferencia de lo que ha dicho Donald Trump, de echarle la culpa a todos los mexicanos de que, pues de que Estados Unidos está de cabeza por culpa de nosotros. No, pues Estados Unidos está de cabeza por muchas características que incluso su misma gente no ha puesto atención. Y que esa particularidad de que me vale madre, ¿no? O sea, los demás y todo eso. Entonces, es muy interesante saber también de nuestros amigos, ¿qué sienten ellos, no? Y es que tenemos también algo muy característico, clavado en nuestra pobre cultura latinoamericana, porque veo que no es un problema solamente de México, sino prácticamente de América Latina, aunque me atrevería a decir que muy mexicano, por cierto, que es el clasismo. Ah, no, si tú eres hijo de un obrero, es una pinche vergüenza. Si tu mamá se dedicaba, no sé, a ser una doméstica, no, he visto gente como incluso se avergüenzan de eso. He conocido gente así, amigos. A pesar de que ese tipo de actividad en algún momento a estas personas les haya permitido incluso tener una carrera. ¿Sí me entienden? Realmente, cuando nosotros participamos en desarrollar una licenciatura, ¿no?, para volvernos pues unos profesionales en la actividad que suponemos va a ser la actividad con la cual vamos a llevar el chivo a la casa, pues realmente participan. No solo es nuestro logro, sino es de la gente que nos apoyó y de la gente que nos rodeó. Y pues no entiendo a las personas que se pueden avergonzar de ciertas cosas. Mi papá era obrero, pero eso no lo hacía ser un pendejo. Hay pendejos que son obreros. Y hay pendejos que están en los altos niveles de gobierno. Entendiéndose la palabra pendejo. O pendeja, ¿verdad? Sí, por si se llegan a ofender por ahí las damas. No, es una realidad. Es una realidad, amigos. Mi papá leía mucho. Hacía mucho, conocía mucho. Y esto es un gran detalle que por eso a veces uno pues entiende cosas que mucha gente de verdad está súper tapada. Y pues bueno, la cultura y la educación se mama de la casa. Aunque sea yo un majadero, eso no significa que mis padres, que mi mamá no me hubiera dado educación, ¿no? Y si miento madres y digo pestes, bueno, es una parte muy personal, que no debería, ¿no?, por el conocimiento de cosas que sé, pero pues bueno, el asunto es que pues no sé hasta dónde podemos llegar a entender que nos hace una cultura, ¿no? Yo veo mucha gente que el único lugar donde cantan con huevos el himno nacional es en los partidos de fútbol. Ves a los pinches mocosos en la escuela y jugando y picándole el culo y las costillas al compañero. O sea, un desmadre, ¿verdad? Total falta de respeto. O sea, ¿y qué vergüenza da eso? Yo me acuerdo cuando estábamos en la casa y que de repente, pues obviamente, pues llegamos a ver partidos de fútbol, sobre todo los más interesantes, que son los que tienen que ver con los mundiales de fútbol. Y recuerdo que cuando empezaba, o las olimpiadas también, y recuerdo que cuando se tocaba el himno nacional, mi papá y mi abuelo nos enseñaban a pararse cuando estabas oyendo el himno. Yo me pregunto, ¿cuántas personas hacen eso? ¿Cuántos padres o abuelos enseñaron a hacer eso a sus hijos? ¿Y cuántas personas en la actualidad les enseñan a sus hijos eso. Ojo, estamos hablando de qué es lo que nos da identidad, ¿no? Sí, allá está, por ejemplo, bueno, haciendo un receso o un break. Queridos amigos, pues un montón de saludos a nuestros queridos compañeros del Fencai.org que ya llegaron a la sala del chat, a Pastor, Albert Juve y a nuestros oyentes, escuchas y seguidores, el Bronco, Soviético, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Mucho gusto, gracias por haber llegado, por acompañarnos. Pues sí, queridos amigos, comentando esto, ¿no? En relación, bueno, y hay valores o hay cosas muy mexicanas, ¿no? Ahí sí podríamos decir el himno nacional. Y sin embargo, ¿cuánta gente cuando oye el himno respeta eso? ¿Por qué? Porque somos unos tontos. No lo respetamos porque somos unos tontos. Porque nos avergonzamos en muchas formas de lo que somos. Porque volteamos a ver otras culturas o ponemos a toda la, pues a toda la, el árbol genealógico, a todo el árbol genealógico diciendo que el abuelo y la abuela vino de no sé dónde y los bisabuelos eran de no sé dónde chingados y bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Y resulta que pues que nosotros estamos aquí, somos mexicanos, ¿no? Y resulta que nuestros antepasados, que posiblemente eran a lo mejor más extranjeros, respetaban y amaban más este país que nosotros que estamos aquí. Y no me imagino, o yo no sé, no me puedo ver sin hacerme la pregunta, ¿quién le enseñó a su hijo a renegar de su país? ¿Quién le enseñó a su hijo a sentirse avergonzado de ser mexicano cuando está en la escuela? Y hacer de los castrocitos esos que o te pican la cola o te pican las costillas cuando estás en un evento que se puede decir hasta cierto punto solemne. ¿Y hasta dónde queda lo solemne? Lo peor del cristianismo, otra subcultura por ahí que nos han metido, y desgraciadamente lo peor, la mayoría de los movimientos evangélicos, protestantes, por así decirlo, viene del gabacho, principalmente de allá. Y un movimiento al cual tengo que señalarle ciertas cosas, es un movimiento religioso totalmente apátrida, los testigos. Que no rendir culto, supuestamente, a los símbolos patrios, porque para ellos es idolatría. Por supuesto, como con conocimiento de lo que es la raíz de donde ellos dicen que salen, ¿no? Que es el judaísmo, prácticamente, pues cometen una serie de graves imprecisiones y errores. Y realmente no hay ningún problema en el caso de que una persona que se diga monoteísta y posiblemente se sienta seguidor de la religión o de lo que es el Dios de los judíos, el Dios de los hebreos, porque prácticamente ese por supuesto que el Dios que siguen o que dicen seguir la mayoría de los movimientos cristianos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pues realmente me gustaría saber de dónde ellos sacan esa interpretación. Entonces, cabe resaltar que pues en esa búsqueda de identidad que tenemos como sociedad mexicana o inclusive en la mayoría de los países de Latinoamérica, que muy posiblemente tengan un problema muy semejante al nuestro, en este punto, en esa búsqueda de identidad, pues nos hemos adherido a muchas cosas que lo principal es que luego tratan de quitarnos la nuestra. Al cristianismo, por ejemplo, a muchos eventos que tienen que ver con las cuestiones prehispánicas, pues les ha enseñado a, sobre todo en el cristianismo protestante, a rechazar, ¿no?, ciertas costumbres del pueblo de México. Pero como decía, a la religión no la podemos poner como una base de identificar nuestra personalidad como mexicanos, de ser algo que realmente, y lo rechazo rotundamente, que sea algo básico para darnos identidad como mexicanos. Así que pues, el problema es que en esa búsqueda de querer tener esa identidad, puedo ver que mucha gente pues termina rechazando muchas facetas de nuestra cultura, de cantos, de danzas y de otro tipo de cosas que al final de cuentas pues es parte de la cultura del mexicano, pero no entiendo cuál sea la idea que tengan las gentes de cómo nos podemos ver como mexicanos. Me atrevería a decir que sería interesante que hiciéramos un referendo como mexicanos, obviamente sin violar, porque pues ahí en este caso luego yo sé quiénes van a saltar para querernos sin poder y volver a México, no a la modernización, porque ahora resulta que las cosas son al revés, ¿no? Como el PAN, ¿no?, que nos quieren volver no solo 200 años atrás, ¿no?, sino muchos siglos atrás, ¿no? Porque pues, ellos traen su ideología mocha, ¿no? Los mochócratas, ¿no? Los que están ahora diciendo, por ejemplo, que el presidente Rafael Correa de Ecuador es un dictador, carajo, es no tener madre. Y no sé de dónde sacan eso, pero bueno. Yo creo que sí pueden tener su voz, que tienen a lo mejor su derecho a decir algo, pero querer aprovechar las cosas para imponer lo que nos ha hecho tanto daño durante siglos en este país, pues yo creo que sería la aberración de las aberraciones. Entonces, queridos amigos, bueno, esta es una idea la cual comparto con ustedes. Espero que pues este tema de reflexión nos pueda servir para algo. ¡Oh! ¿Y ahora qué? Ah, ok, ya vi. No, perdón, es que de repente por ahí vi que el contador de audiencia se había puesto en ceros y dije, ya se cayó esto, ¿no? Pero no. No, hay un rollo del programa. Pero bueno, el asunto, queridos amigos, es que también algo que tenemos que entender, y yo creo que eso lo tenemos que entender los seres humanos, no solo nosotros con nuestra identidad mexicana, es que va a tener que llegar el momento en que todos seamos simplemente ciudadanos de este mundo. Y sí, ese momento tiene que llegar. Yo sé que a lo mejor voy a chocar con las ideologías, sobre todo con los religiosos, porque así los hemos visto. Están muy de moda los movimientos ecuménicos que hacen capirotadas y obviamente que son muy afines al cristianismo. Pero yo sé que ellos creen que va a venir un alias como el Mesías y va a tratar de unir a la humanidad, y que supuestamente este es el anticristo, que viene a marcar a la gente, que viene a no sé qué rollo, ¿no? Porque ellos se basan mucho en una interpretación de un libro que realmente ellos no tienen, pues digamos, las bases fundamentales de lo que es verdaderamente la raíz de todas las cosas, que descansa el conocimiento de los secretos mismos del judaísmo. Ya no estoy hablando del judaísmo en sí, sino de los secretos escondidos dentro de esas enseñanzas judías, que se basan, obviamente, o que están plasmados o codificados dentro de las escrituras hebreas, o de la Torá, de los profetas y de los escritos, ¿sí? Y que eso se supone que es lo que siguen los grupos cristianos, ¿no? Porque son supuestamente afines, ¿no? Y el detalle es que, habiendo conocido al cristianismo por dentro, ellos ven muy mal, por ejemplo, que la humanidad se una al fin, si no es a través de Chucho, cualquier movimiento que busque integrar a la humanidad como una sola sociedad mundial, les parece mal y lo ven muy negativo. Son cosas, y que obviamente, simplemente lo que ellos no comparten en este caso, se basa simplemente en una interpretación, y sobre todo basados en libros que son totalmente apócrifos a las verdades, por supuesto, profundas y ocultas del Tanakh. Bueno, queridos amigos, pues llegamos a la conclusión de esta pequeña hora con la cual ustedes y yo pudimos estar en comunicación directa y en vivo, ya para entregar estos micrófonos a nuestros queridos amigos Seti y Albert Juve. Pues esto fue A Fuego Lento. Yo soy Luis Llores y les agradezco que nos hayan acompañado, queridos amigos. Y les recuerdo que nos podemos estar escuchando lunes y jueves, como lunes como hoy, y jueves de 8 a 9 de la noche. Nos espero. Bueno, queridos amigos, no me despido, sino que, pues simplemente, un hasta luego. Gracias por habernos acompañado y regreso los micrófonos a el Sam del FECAR.org y pues esto sería todo por hoy. Gracias y nos vemos. Bye bye. Shalom.